Lo vamos a comprometer a Yair. No me acuerdo si le hemos pedido esto, como lo hacemos con otros amigos de distintas partes del mundo, a que nos sugiera música, ¿no? Músicos brasileños, conocemos algunos, pero otros que él quizá nos quiera sugerir de su estado de Río Grande del Sur, particularmente, si le parece. Estamos recibiendo a Yair Crisque del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos desde Porto Alegre. Yair, bienvenido. Gracias, muchísimas gracias. Siempre es un gusto hablar con ustedes, con nuestros oyentes a Centenario. Bueno, estamos y acá estoy. Bien, estamos con Diego ya en estudios y para plantearte, por supuesto, un primer vistazo que quieras decir, una primera evaluación de lo que ha dejado, te parece, estas elecciones municipales en Brasil, que en muchos casos tendrán una segunda vuelta, ¿no? Sí, yo creo que esta elección fue muy importante, muy importante. Creo que la más importante de los últimos años, ¿no? Porque es la primera elección post-Bolsonaro, ¿no? Entonces se puede ver claramente, ¿no?, que en esta elección tuvimos dos derrotados, Bolsonaro y el PT, ¿no? Es impresionante lo que pasó en estas elecciones, porque, mira, Bolsonaro, a todos los candidatos que Bolsonaro apoyó fueron derrotados, todos, ¿no? Por en San Paulo fue algo muy característico, ¿no? El candidato que recibió el apoyo de Bolsonaro estaba enfrente de la votación y con este apoyo de Bolsonaro empezó a deshidratar y terminó en cuarto lugar, ¿no? Impresionante esto, ¿no? Y lo mismo pasó con el PT, ¿no? En ninguna de las capitales, ¿no?, del país, el PT logró elegir el intendente. Hay un caso muy especial que es en Recife, ¿no?, donde va a la segunda vuelta, pero digo así, un tema familiar, no es un tema del PT o no, es familiar. Ajá. Porque quien va para la segunda vuelta es una nieta de Miguel Arraiz, el famoso Miguel Arraiz, ¿no?, y un bisnieto de Miguel Arraiz. Entonces la cosa es familiar, nada más que esto, ¿no? Mirá. Familiar. Y tenemos Vitória, capital de la provincia de Espíritu Santo, donde también hay un candidato del PT que va a segunda vuelta. Pero en general el panorama es este, ¿no? Es impresionante porque fue una derrota importante. Acá en Porto Alegre, ¿no?, el PT hizo una alianza con el PCdoB y se van a la segunda vuelta, pero más por el PC que por el PT, porque ahí si tú vas a ver en la Cámara de Ediles, ¿no?, el PT restó con solamente cuatro ediles, ¿no? También se deshidrató mucho, ¿no? Claro. Entonces te digo así, este es el panorama que tenemos, ¿no? Dos votados, Bolsonaro y el PT. Claro. Bueno, yo creo que a ver, se había establecido en Brasil con la elección de Bolsonaro, que era la antipolítica, creo que también fue derrotada la antipolítica, ¿no? Creo que Brasil está volviendo a entender, ¿no?, que política es fundamental, ¿no?, incluso para la democracia. Hacer política es importante, ¿no? ¿Hay malos políticos? Claro que sí, en todos los lados hay malos políticos. Ahora, tenemos que echarlos, es otra cosa, ¿no? Pero yo creo que no se conoce aún una otra manera, ¿no?, del convivio social y de lograr avances, intereses de la sociedad en su conjunto, a no ser por el camino político. Y creo que es importante lo que está pasando en Brasil. Hay un par de casos, Yair, que también queríamos preguntarte. En Belém do Pará van a segunda vuelta una candidata por el PSOL, ¿no?, por ese partido que se creó con sectores que se fueron del Partido de los Trabajadores, y también en San Pablo, en el distrito más importante, va Guillermo Boulos a una segunda vuelta. ¿Vos marcarías estos caminos separados del PT, digamos? ¿Ahí no hay una incidencia del PT en estos candidatos? No, ninguna, ninguno. Al revés, al revés. Mira, es interesante porque el PSOL, ¿no?, es un partido que nace con una disidencia del PT. Cuando Lula era presidente y propuso cambios y cambios profundos en la ley de jubilación, ¿no?, y hay un grupo importante de diputados, senadores del PT fueran y crearan el PSOL. Sí. El PSOL tiene vida propia, ¿no? Tiene vida propia. Y ahí este fenómeno de San Pablo es muy interesante, ¿no? Porque 20%. Incluso Lula. Sí, sí, sí. No, mira, y Lula de repente quiso intervenir en el proceso electoral, ¿no? Proponiendo que el candidato del PT renunciara a su candidatura para apoyar a Boulos. No logró. Lula no logró esto. Bueno, eso es por falta de poder. La última Jair, ¿eso es por falta de poder hoy, claro, de Lula, sí, dentro del PT, o es porque está desintegrado como partido? Yo te digo ahí, las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Una, porque Lula ya no tiene más la fuerza política dentro del PT que un día tuvo. Y también porque por muchísimos años el PT era Lula, ¿no? Lula era el PT, y en la medida en que Lula empezó a decaer políticamente, también lo mismo pasó con el PT. Pero mira, la última manifestación pública del candidato de PT en San Pablo logró reunir menos de 30 personas. Atención, menos de 30 personas. Entonces, esta es la fotografía de lo que está pasando. Y te más, por ejemplo, ahí al lado de San Pablo, San Bernardo es la cuna del PT, ¿no? Sí. Ahí vivía Lula, sí, ¿no? El famoso sindicato de los metalúrgicos. Pues bien, el PT perdió las elecciones ahí. El candidato Luis Mariño, que cómo se fue un hermano de Lula con la creación del PT toda la vida, y Luis Mariño, tipo conocido, sacó solamente 23% de los votos, y el candidato que venció sacó 67% de los votos. Entonces, ni San Bernardo do Campo, cuna del PT, ¿no? Sí. Logró elegir a quién, a Luis Mariño, una figura importante del escenario, no solamente de ahí, pero nacional del PT. Entonces, esto es muy importante, y que tal vez sea la oportunidad del PT hacer algo que no se propone hacerlo, ¿no? Claro. Que es parar, ¿no?, y hacer una autocrítica, ¿no?, que niega hasta los días de hoy hacerlo. Pero creo que sí, que tratar de hacerlo, porque estas derrotas nacionales son importantes, muy importantes. ¿Crees que va a haber... Y acá, por ejemplo, acá... ¿Crees que va a haber, que tienen oportunidad de ganar Boulos en San Pablo y Manuela Dávila en Porto Alegre? No, creo que no. Creo que no, porque mira... Y Boulos, yo creo que llegó al límite de sus votos, ¿no? No para dónde crecer, ¿no? Claro. Y al revés, ¿no?, su contrincante, que es el actual intendente de São Paulo, que tiene un apellido importante en la política, no solamente de São Paulo, que es Covas, ¿no? Es un tipo que puede avanzar en el escenario. Claro, va a reunir los votos de todo lo que no es izquierda, claro. Exactamente. Entonces le digo así, va a ser muy difícil, muy, muy difícil. Acá en Porto Alegre pasa lo mismo. Yo creo que Manuela Dávila, una querida muchacha, la conozco, la quiero mucho, pero también llegó al máximo, ¿no? llegó al máximo, no puede avanzar. Y él, y contrincante, claro, va a tomar todos los datos, ¿no?, del actual intendente, ¿no?, y sacó una buena cantidad de votos, y quiere de derecha, de centro derecha, ¿no? Entonces, por esto yo creo que tampoco va a lograr. Jair, ahora, sí, ¿cómo no? ¿Qué expectativa tenemos que tener con el PSOL después de varias idas y vueltas que ha tenido, incluso a nivel interno, algunas fracturas, algunos momentos también donde fue cuestionado su rol como partido fuera del PT? Hay este cambio también en el espacio político que ocupaba el PT. ¿Le puede entregar al PSOL una posibilidad de conformarse como alternativa? Sí, y te digo así, creció mucho esto, ¿no? Y te digo así, acá en Porto Alegre tenemos una situación muy interesante. El PSOL tiene votación para ediles, ¿no?, para concejales de Porto Alegre. El primer más votado es del PSOL. El segundo edil más votado es del PSOL. Mira, el PSOL eligió 4 ediles en Porto Alegre. Entonces, es muy importante. Y con los más votados, ¿no? Y la muchacha que sacó más votos sacó 15,000 y pico de votos. Y el segundo, 14,000. Entonces el PSOL creció mucho en Porto Alegre. Yo te digo, si Porto Alegre tiene un electorado muy exigente. Y es un electorado casi siempre de izquierda, ¿no? Y muy exigente. Este crecimiento del PSOL en Porto Alegre es muy significativo, ¿no? En otras capitales pasó lo mismo. En Río de Janeiro logró elegir, ¿no?, una buena cantidad también de ediles, ¿no? Entonces, creo que el PSOL está creciendo especialmente por su coherencia política, ideológica, ¿no? Entonces, creo que sí, que hay grandes posibilidades. Bien, y se puede conformar entonces como un espacio que atraiga al descontento del PT y que a su vez genere un debate con las fuerzas de derecha que fueron las triunfadoras en este escenario electoral. Tiene todas las condiciones para esto, ¿no? Como te dice, la cantidad de ediles que logró elegir, ¿no?, es un indicativo importante de que su dirigencia sé, ¿no?, aprovechar el momento y avanzar, ¿no? Avanzar porque el PT vive un descrédito absoluto, ¿no? Entonces se podría ahí avanzar y juntar gente que no solamente disidentes del PT, pero también de otros partidos, ¿no? Porque el PSOL tiene una postura muy auténtica, es netamente de izquierda. Y no abre mano de esto, ¿no? Quiere ser un partido izquierda, se reivindica y actúa efectivamente en esta línea. Entonces yo creo que es un partido que tiene muchísimo futuro en Brasil. Bueno, ¿hay algo más que quieras decir en el contacto de esta semana, Jair? ¿Sobre esto o sobre otros temas? Sí, sí. No, yo te digo así, pasa por el tema y es importante. En Brasil están pasando cosas importantísimas en el ámbito militar, importantísimas, ¿no? Ajá. La semana pasada hubo un seminario, ¿no?, y en este seminario el señor comandante del ejército, general Pujol, aprovechó para decir que los militares no tienen partido político, los militares tienen una misión clara y que no pertenece a gobierno ningún, porque los militares son un organismo de Estado, no de gobierno. Importantísima esta declaración. Ajá. Porque Bolsonaro había criticado su ministro, que es de Salazar, que es un general, ¿no? Bueno, inmediatamente Bolsonaro, ¿no?, hace una declaración diciendo que sí, que comparte con la posición del comandante del ejército, ¿no?, porque las Fuerzas Armadas no puede tener partido político y tal, comparto con. Y en mi condición de presidente de la nación, soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Vea qué cosa increíble, ¿no? Sí. E inmediatamente los militares contestaron. Hicieron un otro seminario, una gran discusión sobre algunos temas que tiene que ver y que no tiene que ver, y saca una nota repitiendo todo esto. Las Fuerzas Armadas son instituciones del Estado, son de partidos, y bueno, y ahí está firmado por el ministro de la Defensa, el comandante del Ejército, el comandante de la Fuerza Aérea y el comandante de la Marina. Esto es importantísimo. Muy bien, importante también ese tema para seguir la realidad de Brasil. Te mandamos un abrazo, como siempre, Jair, agradeciendo estos minutos que tenés para Radio Centenario, y seguimos en contacto. Cómo no, siempre es un gusto estar con usted y compartiendo unas cosas de Brasil. Un abrazo a todos ustedes. Fuerte abrazo, hasta luego. Hasta pronto.